Esta es una gotita de filosofía con Mario Medina Correa. La demagogia es la dominación tiránica de la plebe. Es una degeneración de la democracia, un padecimiento contra el cual ojalá hubiera alguna vacuna, pues el daño que ocasiona a los pueblos es enorme. Cadena Raza presentó Una gotita de filosofía con Mario Medina Correa.